Buenas tardes nuevamente. No hemos querido hacer un programa más en esta oportunidad. Nos resistimos a hacerlo políticamente correcto en una sociedad regida por la opinión de aquellos que pueden opinar. Somos historia. No venimos a contarles un cuento, no venimos a contarles nada. Tampoco venimos a decirles qué fue lo que sucedió o qué es lo que tenés que creer que sucedió. No, nada de eso. Simplemente venimos a compartir procesos históricos y discusiones políticas de nuestra historia. Porque es nuestra. Porque la hacemos nosotros, todos los días, como sujetos históricos y políticos. El asunto es hacerse cargo de lo que a cada uno le toca. Acá, en esta historia, en esta hora de aire, no hay seres sobrehumanos como protagonistas, sino todo lo contrario. Indagaremos sobre hombres comunes y corrientes que en momentos determinados optaron por hacerse cargo de un compromiso histórico-político, a veces más allá de su propia voluntad. Volviendo para levantarle el velo a esa señora tan sedienta de ser descubierta, que es la historia, historia de los pueblos, obviamente, no de príncipes y cenicientas, de pueblos que a veces pudieron lograr triunfos memorables y que otras no tantas, y otras tantas en realidad, perdieron ferozmente. Somos historia. Hoy somos más que nunca historia de este presente. Hoy somos Haití. Hoy somos rebelión de esclavos que supieron constituir la primera república negra del mundo. Y esto que se sepa que está escrito en mayúscula. Que su principal desgracia no fue el terremoto que sucedió hace pocos meses, sino ser independientes de las grandes potencias siendo negros libres hace 2 siglos. Negros libres. Bolívar, a pesar de sus ideas dañinas para el imperio, es más correcto que quizás un prócer como lo fue Alexander Petión, un mulato desgraciado de sus amos, pero que fue él quien lo hizo revolucionario al propio Bolívar. Haití paga el precio de haber derrotado a las 3 potencias más grandes del mundo en el siglo XIX. Se animaron a vencer a Inglaterra, a Francia y a España. Unos negros esclavos, harapientos, derrotaron a los grandes generales del proceso, del progreso y del orden. Eso, según dice la historia, se paga caro. Somos historia. Somos Haití, la historia proscripta. Los hechos, ladrillos del gran edificio de la memoria de los pueblos que a su paso transforman el mundo y toman el destino en sus propias manos. Súmate a Ezequiel y Nicolás para navegar en los océanos turbulentos del pasado en el intento de comprender nuestro presente. Somos historia, porque somos pueblo, la hacemos todos los días. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. En la conducción, Ezequiel Lopardo y Nicolás San Pedro. Somos historia, todos los jueves de 15 a 16 para ayudarte a comprender lo que pasó y lo que pasa en el mundo actual. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Bueno, Bueno, ahora sí, muy buenas tardes. Ezequiel Lopardo, Nicolás San Pedro, nuestros bien. Nombres. Volvimos. Epa. Estoy nervioso. Porque es un. Viste, es nuestra gala. Y sí. Estamos en el Bicentenario. Sí. Tú fue la gala del Teatro Colón. Uh-huh. Lo del Cabildo Abierto, ¿no? Que fue un espectáculo muy, muy, interesante, muy atractivo. Sí. Y ahora el comienzo nuestro. La verdad que la Argentina Bicentenario. Con todo. Una Argentina con todo. Y como bien lo decíamos para hablar de Haití. Es que justamente por eso mencionaba el Bicentenario, porque ha sido bastante mezquina, ¿no? El reconto histórico, sobre todo en cuanto. Teniendo en cuenta el derrotero histórico latinoamericano, ¿no es cierto? Con respecto a el Bicentenario haitiano. Uh-huh. La primera república latinoamericana libre, la primera república negra. Latinoamericana sin esclavitud, pero por sobre todo la primera república del mundo negra. Uh-huh. O sea, es la primera insurrección de esclavos con victoria. Entonces, me parece, y además, no solo eso, sino es que es la primera república que otorga una ley para la educación pública y gratuita. Hoy, un Haití totalmente castigado, justamente vos mencionabas en la editorial que la gran catástrofe de Haití no es un terremoto, o sea, el terremoto se ha llevado 200.000 vidas y es... Ya la cifra es escalofriante, pero son vidas humanas. Ahora, la historia de Haití se ha llevado millones. Ya para mencionar una de esos miles, la represión de Baby Doc, que ahora después vamos a introducirnos, que fue Duvalier Jr., ¿no? De la dinastía de los Duvalier, con presidencia vitalicia otorgada con el beneplácito. Saludo de la Casa Blanca. Uh-huh. 40.000 bajo su represión. Entonces estamos hablando justamente de una historia haitiana cruda, en la cual muchos la tildan de país fallido, de estas naciones fallidas. En realidad el problema justamente de Haití recae en que en el escarmiento que ha tenido que sufrir justamente una isla tan rica, de hecho justamente Colón, uno de sus descubridores occidentales, sí. De la modernidad, del nuevo mundo, lo clasificó en sus libros, como lo describió como un paraíso, un verdadero paraíso. Uh-huh. Y donde de hecho ha sido una de las tierras más importantes coloniales por parte de Francia en cuanto al cultivo, pero anteriormente a los europeos, ya los mismos pueblos arawaks, que fueron los que vivieron en distintas islas del Caribe, tenían plantaciones de todo tipo de frutas, cereales, etc. Entonces, uh-huh. Estamos hablando de una isla que en realidad muy rica, que hoy en día la vemos empobrecida a partir de ser insolente ante las grandes potencias del mundo, en ese caso Francia, España e Inglaterra, que recibió sanciones muy severas, después vamos a avanzar ahí, pero que ha tenido que soportar la expoliación y el saqueo total de sus recursos. Hoy se calcula que en ese territorio, dentro de 20 años, no va a poder vivir un ser humano, uh-huh. Por ejemplo. Sí, y para introducirnos ya en lo que tiene que ver con la primera historia, la primera parte, que por lo menos que por lo menos en la sociedad occidental cuenta respecto a la historia de Haití, tenemos que hablar sin lugar a dudas de cómo se llamaba antes de que se llamara Haití. ¿Se llamaba cómo? Se llamaba la Española y era una colonia. ¿Cómo? Se llamaba la Isla Española a partir de que la conquistaron los españoles, pero antes tenía otro nombre. Ahí el dato lo tenés vos. Quisqueya. Quisqueya. En idioma arawaks. En idioma arawaks, Quisqueya. Los arawaks, para ir situándonos ya geográficamente, es un pueblo que se originó en las costas del Orinoco, más precisamente en Venezuela, uh-huh. en lo que hoy conocemos como Venezuela. El Orinoco es un gran río suramericano que comparten Venezuela y Brasil, ¿no? Los Arawak se desplazaron del este al oeste y del sur al norte, o sea, hasta llegar a las distintas islas del Caribe, hasta descubrir, en el caso de la isla Quisqueya, que es después la que vamos a conocer como la isla Española, y después posteriormente como República Dominicana y Haití, ¿no es cierto? Ya tenía también habitantes, que eran los que después vamos a conocer como el pueblo de los caribes, el pueblo caribe, o los gavilis, uh-huh. pero que después se conocen en la academia como los caribes. Esos fueron desplazados por los Arawak y los caribes se quedaron en lo que es hoy Cuba y Puerto Rico y en alguna otra isla del noroeste antillano caribeño. Uh-huh. Entonces hasta ahora tenemos que, previo a la conquista de los españoles, la isla era conocida con el nombre de Quisqueya. Y posteriormente, como bien lo veníamos señalando, una vez que llegan los españoles aquí a tierras americanas, es llamada la isla española en el conjunto, lo que hoy es tanto Haití como República Dominicana, que bueno, a lo largo del programa les vamos a ir contando cómo es que luego evoluciona o involuciona, de acuerdo a cómo se lo mire, y pasa a tener dos nombres o dos naciones en este caso. Exacto. Cada cultura tiene su estilo. Música editorial en Somos Historia. Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama Bueno, ahí estábamos escuchando algo de música proveniente de Haití, en este caso la banda. La banda se llama Thibaut Le Vernier y el tema se llama Panamá Ntombé. Así que algo de música autóctona vamos a hacer. Para meterle ritmo. Muy cálido el ritmo, me parece. Yo me puse a bailar arriba de la mesa. Y bueno, vamos a continuar con lo que tiene que ver con esta historia de Haití, que, como bien decíamos al principio, no es solamente el terremoto que vivieron. Sí, no, por eso hay que remontarse primero a las grandes matanzas que hubo. O sea, primero esto, el desplazamiento de los arawaks ubicándose en lo que era la isla de Quisqueya. Que ya habíamos mencionado, ubicarnos cronológicamente, estamos hablando de hace 2500 años, o sea, 2000 años antes que el descubrimiento de América. Uh-huh. O sea, lo cual nos quiere decir que ya estaba descubierta de antemano. No, partimos de esa base, ¿no es cierto? En eso tenemos acuerdo. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué hacían los arawak? Los arawak eran un pueblo que sedentario, ¿no es cierto? No era nómade, era sedentario. Su desplazamiento tenía más que ver con ubicarse y encontrar lugares aptos, ¿no? Para poder desarrollar su comunidad. En ese sentido, tenían las plantaciones de trigo, de maíz, de banano, de naranja y sobre todo de otros cítricos más también importantes, de los cuales justamente Colón, cuando llega y dice, claro, esto es un paraíso, primero por los paisajes, por las cascadas, pero además también porque tenía una tierra tan buena que podían llegar a hacer proliferar el cultivo y el ganado. Uh-huh. Así que bueno, ahí llegan los españoles, más o menos para la época que llegan los españoles, se calcula que habría, incluyendo los españoles, ¿no es cierto?, 60.000 habitantes dentro uh-huh. de la isla, ya bautizada como la Española. Mucha gente ya. 60.000 habitantes, de los cuales el 95% eran arawaks, ¿no es cierto? Uh-huh. 50 años después, no había un solo arawak vivo. 50 años después, estamos hablando de 1540, 1550, no quedaba un solo descendiente arawak. ¿Qué pasó? Esto era producto en parte por la explotación que sufrían en las grandes plantaciones que instalaron los españoles. Lo que bien venías diciendo recién. Y las insurrecciones que hubo y cómo las reprimieron. Y por otro lado, las enfermedades. Enfermedades que venían de Europa, es lógico que todo ser viviente, cuando va a un lugar y hay enfermedades que su cuerpo no está conocido, no está habituado a tener contacto, ante una enfermedad de cualquiera de estos tipos puede ocasionarle la muerte porque su cuerpo no está adaptado. Por eso estamos hablando de un Haití que comienza ya a derramar muchísima sangre, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de 60.000 caídos en 40, 50 años. ¿Qué ocurre? La corona española autoriza a empezar a traer esclavos negros africanos de África, ¿no? Otro ¿Por pueblo qué? Sufrido. Porque los españoles no podían hacer ese trabajo, uh-huh. ¿no es cierto? Entonces tienen que traer otros pueblos colonizados de África, traídos en condiciones infrahumanas, porque no es que llegaban acá y eran llegaban en jaula, llegaban en condiciones donde la mayoría, también para que se sepa, ¿no?, la mayoría de los esclavos que traían de África morían en el camino. O sea, llegaba una porción, llegaba nada más una, de los que traían, un porcentaje sí. de por eso rápidamente la isla se empezó a poblar de gente negra, que es la etnia que hoy conocemos, uh-huh. ¿no es cierto? Sí. Que tiene tanto Haití como República Dominicana, en su mayoría son de etnia negra afroamericana. Uh-huh. En este sentido iba a agregar un dato, bueno, Francia antes, ante el desistir de España de quedarse con la colonia, esto ya un poco más adelante, más Sí, más adelante, bastante más adelante. Estamos hablando de cuando 1600, casi 1700. Estamos hablando de 1700 cuando los bucaneros comienzan, ¿no? Con su contrabando, sobre todo en la zona occidental de la isla, que es lo que después uh-huh. conocemos como Haití. Claro, es la parte que ocupa Francia. A los españoles no tener un interés. Después de 50 años, a mediados del siglo XVII, la corona francesa se apropia de esa zona uh-huh. que hoy va a ser Haití. En relación a lo que vos venías hablando de los diferentes tipos de poblaciones que habían sí. poblado estas islas, cabe mencionar que, por ejemplo, en el último tercio del siglo XVIII, esto ya estamos hablando fines de 1700, la población que tenía la isla contaba con 20.000 blancos, 30.000 eran mulatos libres, entre comillas, y 800.000 eran esclavos que trabajaban en las plantaciones. Claro, sí, sí, sí. Para mostrar las diferencias. De 10 pobladores, 8 eran negros. Uh-huh. Uno era mulato, o sea que era producto de una violación de un francés blanco a una negra, ¿no es cierto? Uh-huh. También para decir los mulatos. Los mulatos eran sí. eso, eran mujeres violadas que tenían los hijos después. Sí, sí, no era que había integración racial, sino exacto. que, bueno. Y después estaba ese blanco. Ese blanco dominaba uh-huh. Las plantaciones, las grandes plantaciones. Pero por otro lado, justamente vos decías que había 20.000 blancos para esa época. Sí. ¿Sabes cuántos esclavos traían por año? 20.000. 20.000, uno para cada uno. Exacto. O sea que por año traían la misma cantidad de la población blanca que había. Lo cual implica la mortalidad que debía haber en esa época. Lo cual implica el nivel también de explotación de la tierra uh-huh. ¿no? que tenía esa región, porque estamos hablando hasta incluso no de toda la isla, de una pequeña porción. Sí, una pequeña porción. Estamos hablando de 27.000 kilómetros cuadrados, o sea, 4 veces más chica que Nicaragua, para tener un parámetro de qué estamos hablando. Y 20.000 esclavos, ¿no? Constantemente. Uh-huh. Lo cual, después, uno entendiendo y viendo las diferencias, ¿no es cierto? Y las condiciones de plantación, porque Francia sacaba casi el 40% de su producción de azúcar de Haití. Ahí es a donde iba a ir. Un dato para agregar de lo que era Haití en ese momento, era que estaba considerada por Francia como la perla Antillas. Sí, así. Porque precisamente las producciones que se generaban en Haití iban a Europa sin ningún costo alguno. El costo era la vida de muchos esclavos que, ante no poder depender de su propia libertad corporal, porque estaban explotados, tenían que, todo lo que producían esas personas iba a Europa. En este sentido, dos datos. Como decías vos, casi el 40% del azúcar que consumía Europa entera se producía en Haití. Y también, de todo lo que se consumía de café en Europa, el 60% lo producía en Haití. Haití. Los franceses. Por eso, el apodo... Otro porcentaje venía de Colombia. Uh-huh. También Colombia, una colonia. También colonias, en ese caso, de España. Sí, con grandes plantaciones de cultivo. Uh-huh. Por eso, también cuando a veces analizamos los procesos, ahora que estamos en la época del Bicentenario, es interesante ver por qué Argentina, en la Asamblea del año 13... muy libre de cuerpo, toma, ¿no?, la proclama artiguista de abolición de la esclavitud. Justamente porque la esclavitud, sobre todo en lo que era Buenos Aires, era doméstica. No había grandes plantaciones. No había un porcentaje de negros como, por ejemplo, sí lo había en Brasil, sí lo había en Colombia, sí lo había en Venezuela, sí lo había en el Caribe, donde justamente la explotación del esclavo era las grandes plantaciones o la mina. Uh-huh. En el caso, sobre todo, la minería, en el caso de lo que es la región andina, pero ahí ya también cubierta entre esclavos y pueblos originarios también. Así que eso... me parece que es interesante verlo también como un proceso histórico, como un proceso histórico, y por otro lado, dentro de ese proceso histórico, ver justamente cómo repercute la Revolución Francesa en la colonia justamente más rica de Francia, sí, y más poblada por negros. Uh-huh. Que es la colonia que no va a aceptar lo que plantea la revolución, digamos, los franceses que vivían en Haití. No van a aceptar lo que proclama la Revolución Francesa, estos conceptos de igualdad y fraternidad para todo el pueblo. ¿Qué es lo que sucede? Mandan un delegado haitiano. Cuando vuelve con la proclama de que estaba abolida la esclavitud, lo matan. Así de simple. Eso genera una gran revuelta, donde lo tiene a Toussaint Louverture como su principal exponente, ¿no?, de esa insurrección. Un Toussaint Louverture que justamente había podido tener acceso a la educación a partir de un protectorado de su propio amo, y que lo orientó al estudio, y le dio una formación, una preparación tanto intelectual como militar, lo cual eso le permitió tener un nivel de protagonismo aún mayor, ¿no es uh-huh. cierto? No nos olvidemos que los grandes próceres de Haití son de origen negro, mulato y esclavos. Cada cultura tiene su estilo. Música editorial. En Somos Historia. Comme on a pourtant parler avec moi. Il veut le cavole à côté, moi y'a parler. Il dit cavole, je ne me sais tout. Moi j'ai campé, je ne me compte pas aller. Moi t'as les mêmes petites moi, bonne merci à mettre la carte. En fait, même ça tout. Escuchábamos un poco más de música de Haití, música editorial, en este caso de música de aquellos pagos, podríamos llamarla también. La banda que sonaba es Altieri Dorival y el tema se llama Tica. Sí, ahí habíamos justo cortado en un momento donde nos vamos a empezar a introducir ya en el proceso pre-revolucionario, pre-independentista, metiéndonos de lleno justamente en el proceso, si se quiere, más rico de la historia, uno de los procesos más ricos de la historia latinoamericana, proscriptos por la historia latinoamericana, donde no se enseña en las escuelas, donde hay muy poca información, rastrear libros es muy complicado. El desafío a los que estén escuchando a que vayan a librerías, sí, es realmente complicado. A buscar, a conseguir material específico, ¿no? sobre el proceso histórico haitiano. Bueno, ahora quizás se encuentra mucho más material más actual a partir de lo que fue el terremoto, ¿no es cierto? Pero que en realidad, más allá de la rebelión de esclavos escrito por Ditela, en la Argentina no hay mucho más. Hay fragmentos tomados por parte de Fernando Mires, y por otro lado Eduardo Galeano ha hecho una reconstrucción, quizás fue uno de los primeros en hacer una reconstrucción histórica o otorgándole un lugar preponderante, ¿no?, a lo que fue aquella rebelión de esclavos que terminó en victoria. Así que bueno, me parece que ahí dejamos, y para eso estamos en comunicación con alguien que también ha tenido la gentileza el año pasado de estar en varias oportunidades dialogando con nosotros respecto de la historia de América Latina. En este caso es sobre Haití. Y es el profesor Carlos Iapina. Un amigo de la casa. Un amigo de la casa ya. Carlos, ¿cómo estás? Muy, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por lo de amigo, además. Sí. Mucho gusto, además, de ser amigo de la casa. No, sí, además es para nosotros no solo es un honor, sino también, como todo comienzo de ciclo, tenerla a usted como anfitrión, la verdad que es un honor. Es un honor. Bueno, igualmente, es mutuo, ¿no? Entonces. Bueno, ahí estábamos, justo habíamos dejado ya en el proceso donde se empieza a producir la Revolución Francesa y donde esa revolución empieza a repercutir en los sectores tanto dominantes de Haití como de los sectores más populares que miraban con expectativa la proclama revolucionaria francesa. Claro, claro. Sí, la Revolución Francesa alteró el mapa, no solo el mapa político de Europa, sino el mapa político en lugares, en las colonias francesas y también en las colonias españolas y portuguesas. En el digamos, en el caso específico de Haití, como bien señalan ustedes, la Revolución Francesa en su etapa inicial, digamos, en su etapa burguesa, planteaba igualdad, fraternidad y para, digamos, para todos los hombres, para todos los hombres del mundo, aunque en la práctica esa obviaban justamente a sus colonias. Claro, se refería a todos los hombres, en realidad, burgueses del mundo, de Francia. Claro. No incluía a las colonias, y menos dentro de las colonias, a los sectores esclavos, ¿no? Al trabajo esclavo o al campesinado. Entonces, el gran quiebre ahí se va a producir cuando en 1792 Robespierre, el ala jacobina de la revolución, sí, en medio de la defensa de la Revolución Francesa de las invasiones de los países absolutistas, plantea, bueno, no solo vamos a decir que todos los hombres son iguales, sino que todos son iguales, incluyendo lo de las colonias, y promueve la liberación de los esclavos. Esto, digamos, no quiere decir que los esclavos haitianos estaban esperando que Robespierre lo dijera, sino claro, que no, porque todos los esclavos siempre se han rebelado en mayor o menor medida, ¿no? Sí. Pero sí, en este caso en particular, le quitó sustento político al dominio de la administración colonial francesa en Haití, y paradójicamente los esclavos haitianos se encontraron reclamando, pidiendo, diciendo que eran franceses, ¿no? Claro. Que querían ser ciudadanos franceses. Y esto, le dio al proceso emancipatorio haitiano un tinte fuertemente pro-Francia, sí, ¿no? Fuertemente igualitario. ¿Y cómo repercutió, ¿no?, esa proclama en los sectores dominantes de la isla, ¿no es cierto? Porque porque también la proclama puede ser maravillosa desde el punto de vista del territorio francés, pero después cómo eso repercute en las distintas colonias. En el caso de estamos abocados a Haití, pero cómo repercute en las clases dominantes que justamente tenían la mayoría de su población eran negros esclavos. La clase dominante haitiana, por supuesto que convocan a la guerra emancipatoria haitiana, van convocando alternativamente a distintos ejércitos. En la guerra de Haití luchan contra la sublevación de esclavos los ejércitos británicos, español. ¿Por qué? Porque, reaccionan volviéndose absolutistas, claro, o buscando aliados en el absolutismo. Paradójicamente reaccionan negando su pertenencia francesa. Además, hay una inversión de de ciudadanías muy interesantes. Sí, los sectores subalternos, no hegemónicos, planteando ser parte... Ser franceses, parte de la revolución, y los sectores hegemónicos blancos, la administración francesa colonial y los dueños de las tierras, se salen, digamos, y se vuelcan y quedan aliados de los sectores absolutistas, aunque sean de países extranjeros. Para aquella época el principal referente era Toussaint Louverture, ¿no? Para esa época, exactamente. El principal referente de la revolución es Toussaint Louverture, que es, digamos, el que logra... Unificar, exactamente. Porque también hay que tomar en cuenta que no todos los sectores subalternos de Haití eran esclavos, había mestizos, y digamos costó mucho unificar ese levantamiento y visualizar claramente al enemigo, ¿no? Que era el sector colonialista y blanco terrateniente. Sí, sí, además que lo habían tenido siempre la bota del amo sobre su cabeza. Muchas veces eso sucede, que cuesta unificar a los sectores, justamente, que en este caso subalterno, en este caso esclavos, en este caso también con diferencias étnicas. Exactamente, también provenientes de diversos países de África. Exacto, claro, sí. ¿No? Entonces esto generó, sobre todo después, generó fragmentación, pero en el momento de la lucha independentista también generaba problemas para unificar criterios en la lucha. Uh-huh. En este sentido, Carlos, no, por lo menos nos parece bastante interesante tratar de analizar también lo que fue o lo que se conoció como la primera tragedia haitiana. En este sentido, ¿qué rol juega Francia, qué rol juega Napoleón y la lucha, como recién venían hablando, de esta figura negra, mestiza, que encabeza la lucha contra las tres potencias en ese entonces, las tres potencias mundiales en ese entonces? Sí, por eso a veces queda tan oculta la historia. La historia, sobre todo la historia de Haití, que es la primera república latinoamericana. Claro. Y es la primera república latinoamericana... Y la primera república negra del mundo. La primera república negra del mundo y la primera... es la primera república latinoamericana parida de los negros esclavos. Sí. Como los negros esclavos no eligieron la forma monárquica para gobernar, sino eligieron la forma más moderna que se conocía en la época, ¿no? Esto claramente es muy interesante remarcarlo. En el caso, la lucha de, efectivamente, como ustedes señalaban, la lucha contra la sublevación negra la encabezaron las tres potencias más importantes de la época. No olvidemos que Napoleón, Napoleón tiene un rol paradójico, por un lado se corona emperador, él clausura la revolución francesa en su etapa jacobina y difunde e instaura los principios girondinos, los principios de la burguesía en Francia y en Europa. Ahora, en el caso de las colonias, Napoleón tiene claramente la mirada opuesta a la de Robespierre, ¿no? Las colonias tienen que seguir siendo colonias y allí los derechos del hombre y del ciudadano... Porque además es de donde vivía Francia. Claro. Dependían netamente de esas colonias. Dependían económicamente y Napoleón se había propuesto una ampliación del mundo colonial francés en competencia con Gran Bretaña. Por lo tanto, en las colonias los principios de la libertad burguesa no corrían. Napoleón envía un ejército enorme. No hay que olvidarse que los ejércitos de Napoleón eran ejércitos veteranos, fogueados en las guerras... Sí, sí, poderosísimos. En las guerras europeas, fogueados en los distintos climas, que no habían sido nunca derrotados. La primera derrota de un ejército de Napoleón va a ser en España... en Europa, ¿no? Va a ser en España, en Bailén, donde participa, curiosamente, San Martín como soldado de Murcia. Como soldado de Murcia y, digamos, pero digamos hasta ese momento en Europa no había sido derrotado. En Haití este ejército es un ejército de entre 55 y 60 mil soldados, un ejército enorme. Sí, y con, bueno, este, con 40, 70 buques, ¿no? O algo, o claro, es como una armada, una armada invencible que manda, con el doble objetivo de controlar la sublevación o exterminar a la población. Claro. No logra ninguna de las dos cosas. Lo que sí logra es una guerra terrible. Logra que de ese ejército vuelvan a Francia menos de 10.000 personas. Ahí muere Toussaint Louverture, ¿no? Exactamente. Y después queda conformada la resistencia haitiana por Christophe Dessalines y Pétion. Y Pétion, exactamente. Que son quienes van a culminar con el proceso independentista y son los que van a incluso a refugiar después de la década del 10 a algunos a los líderes de la emancipación, sobre todo a Bolívar, este, escapando de la Venezuela, que fue reconquistada por... Claro, ahí cumple un rol preponderante Alexandre Pétion, ¿no es cierto? Es el que lo abriga a Bolívar y hasta incluso... Es el que lo abriga, es quien le promete, quien lo hace, digamos, le permite volver con algún armamento, es quien le abre los ojos con respecto a la realidad de la esclavitud y a las necesidades de modificar la institución de la esclavitud en la América, en la ex América española, y es donde incluso algunos hablan en ese momento de la conversión de Bolívar, ¿no? De que allí el libertador revisa profundamente su mirada social sobre la revolución, que hasta ese momento había sido más política que social. O sea, que le tendríamos que otorgar a Alexandre Pétion un lugar preponderante en la historia, ¿no?, latinoamericana, como uno de los grandes próceres. a veces, bueno, cuando uno lee... A veces la historia no es tan grata. No es tan grata, y además cuando se leen, viste que usualmente se habla de los antecesores de la independencia, sí. Y se arranca con Miranda. Con Miranda, ¿no? Claro, exacto. Y de la independencia haitiana pasa desapercibida, bueno, precisamente porque hay patrones culturales muy profundos de discriminación y no es tampoco muy grato para ninguna sociedad desigual que los esclavos se subleven y lo hagan con éxito. Y si tendríamos que darle para ir cerrando, ¿no?, una caracterización, sí, a lo que fue el proceso haitiano, ¿qué podrías remarcar? Yo creo que yo remarcaría el proceso de emancipación y remarcaría que fue un proceso que se transformó en una guerra racial, como no podía ser de otra forma, porque había una élite muy pequeña que vivía del trabajo esclavo, y digamos allí no hubo sectores criollos que se apropiaran ni que negociaran, ¿no?, la revolución, como en el resto de América Latina. Remarcaría el carácter, también la bravura de la lucha, ¿no?, la resistencia del pueblo haitiano. La capacidad de organizarse. La capacidad de organización, recursos. Digamos, uno no puede menos que comparar con procesos posteriores, con Vietnam, por ejemplo. Claro. Uno dice, pueblo en una isla, campesinos, esclavos, contra el ejército más poderoso del mundo. Contra Napoleón, contra la flota británica, sí, contra el ejército español. Bueno, sí, digamos, eso lo remarcaría porque es un ejemplo. Y también remarcaría muy fuertemente el impacto que eso tuvo sobre las élites latinoamericanas que, digamos, en la historia oficial, Haití aparece desapercibido, pero si uno viviera en esa época... era el tema, claro. Es lo que Fernando Mires llama como el trauma haitiano, ¿no?, que le sucede, claro, a la clase dominante. Claro, era el tema que quedó grabado a fuego en todos los debates y discusiones sobre hacia dónde debía ir el juntismo, las juntas independentistas. Siempre estaba uno que decía, bueno, ojo con Haití, recuerden Haití, miren Haití. Que además ya había estado la insurrección de Tupac Atari también cerquita, ¿no? Claro, 1781, claro. Sí, eso también estaba muy fresco. Yo rescataría eso, ¿no? Haití era como como sí sí lo que una, no podía pasar lo que no debía ocurrir, exacto, exactamente, sí, sí, sí. Lo que no debía ocurrir, los malditos, exactamente, los malditos de la historia, exacto, ¿no? Y así han quedado, y así han quedado, ha quedado Haití, ha quedado, digamos, casi uno podría, uno no acuerda con el determinismo histórico, pero es una sociedad que ha tenido una pésima clase gobernante, una pésima clase política, bueno, ha sido invadido varias veces por Estados Unidos, sí, varias sí, veces, sí, sí. Ha sido gobernada directamente, administrada por los Estados Unidos, y cuando esto de... sí, primero por Estados Unidos, después a través de los Duvalier. Claro, y cuando esto dejó de ser una administración directa, a Estados Unidos, y sobre todo a partir de la experiencia cubana, le convenía a cualquier gobernante, menos uno republicano, digamos. Entonces sostuvo a todos los dictadores que pudo, y esto generó una sociedad enormemente desigual, y una destrucción económica y ambiental. En Haití hay un problema... no solo por el terremoto, que es lo último, digamos. No, claro, sino por la deforestación. Haití tiene graves problemas de claro, deforestación y de dificultades, sí, para generar una economía, sí, sí, sí, que le permita que sustente a la población, uh-huh, ¿no? Sí, sí. Así que sí. Profesor, en estas últimas palabras nos introdujo a lo que va a ser nuestro segundo programa, que va a ser este, precisamente el próximo jueves, después de la independencia, entre unas comillas muy grandes, uh-huh, de Haití, lo que va a ser el resto hasta la actualidad, que va a ser el programa del jueves que viene. Así que bueno, le agradecemos obviamente por haber sido el primero para romper el hielo. Arrancamos con todo. Y obviamente está invitado a, ya hemos charlado, y está invitado a participar cuando lo guste. Eso sí, obviamente. Guste, y la cátedra lo mismo, obviamente. Uh-huh. Bien, bien, les agradezco, y seguramente lo vamos a hacer. O yo o los miembros de la cátedra, porque van a estar encantados de participar allí. Perfecto. Muy bien, bueno, entonces, profesor Carlos Siopina, le agradecemos nuevamente. Le agradecemos esta exposición de lujo. Sí, excepcional. Así que la verdad que bueno, ahí nos dejó con una Haití independiente, pero a ver cómo sigue avanzando, o si es que justamente le ponen palos en la rueda y no, exacto, puede avanzar. Muy bien. Muchísimas gracias y que tenga muy buenas tardes. Y gracias a ustedes. Sí, hasta luego. Bueno, pasaba por Somos Historia el profesor Carlos Siopina, titular de la Cátedra Contemporánea Latinoamericana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y secretario académico de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Estás escuchando Somos Historia por Radio Perio. Bueno, se nos ha terminado el programa. Quería mandar saludos, uno especial a Georgina, que está escuchando desde Bariloche. Saludos mandados. Mujercita muy especial. Después también a Mariana, de Capital Federal, ex compañera mía del Normal número 7. y de la Facultad de Periodismo a Luciana Rodríguez, que también nos está escuchando, y a Cintia Mancilla, que también nos está escuchando. Muy bien, dicho, pasados los saludos en limpio, yo por mi parte no tengo ninguno en particular, sino que a todos aquellos que estén escuchando, un saludo. A todos tus seguidores. Claro, vamos, a todos. Vamos. Bueno, no sé si habrá alguno, pero. A todos ellos, a todos los oyentes que están del otro lado, para hacernos el aguante. Para ir cerrando, ahí nos quedó para el próximo capítulo, que va a ser el jueves que viene. La cita es jueves 15 horas. La segunda parte. Acá en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. La segunda parte que va a comprender desde el proceso independiente, o sea, desde post-independencia, con ya Alexander Petión como presidente, hasta el terremoto del 12 de enero. Uh-huh. Lo cual vamos a abordar un poco qué ocurrió en este Haití ya independiente, que fue la primera república negra, que fue la primera república independiente de Latinoamérica, que fue la primera república que planteó una ley de educación pública y gratuita. El jueves que viene continuamos con Haití, la historia proscripta. Muy bien, y quienes estuvimos haciendo el programa, no nos podemos olvidar, estuvo Juan de Vega del otro lado, haciéndonos el aguante desde la operación técnica. Participó Sonia Negrín, por más que ella no le guste que la nombremos, nos dio una mano desde la producción, y aquí los que estuvimos, Nicolás San Pedro y el señor Ezequiel Lopardo. Ha sido un placer, esperemos que para ustedes también haya sido grato esta hora que hemos compartido.